¿Cuántos tienen un Dios grande? Pueden darle un fuerte aplauso al Señor. Quiero que me ayudes con tus palmas, así.